que me extienda en una descripción sobre la situación que se vive. Creo que me habéis escuchado hacerlo bastantes veces durante el último año. Diré solamente dos cosas. La primera es que parece que esta crisis se ha convertido en la mejor excusa para que una minoría de privilegiados lleve a cabo un proceso de secuestro de la democracia y de destrucción de los derechos sociales. La segunda cosa que diré en este momento, defender lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos es poco menos que revolucionario. El problema no es que el gobierno sea de derechas, el problema es que el gobierno, esos títeres que en última instancia no son sino agentes contables de poderes exteriores, están destruyendo los derechos humanos. Es evidente que los que estamos aquí somos de izquierdas, se nos nota, pero lo que estamos diciendo va mucho más allá de etiquetas ideológicas. Estamos diciendo que hay que defender la decencia, la democracia y los derechos humanos. Algunos piensan que la política es cosa de los políticos, unos señores encorbatados que ganan mucho dinero y que encarnan los privilegios. Yo creo que si la gente normal no hace política, al final te la hacen otros, y eso es peligrosísimo. Decía Juan Carlos Monedero que toca mover ficha, y es lo que vamos a intentar hacer aquí. Un grupo de personas, de compañeros, de procedencias muy diferentes, han dicho que hay que dar un paso adelante, y yo lo voy a dar hoy, asumiendo que puedo encabezar una candidatura para las elecciones europeas. Pero eso solo será así bajo tres condiciones. La primera condición: para que eso sea posible hace falta un mínimo apoyo popular que establezco, como señalé ya a lo largo de esta semana, en 50.000 personas. ¿Cómo puede la gente decirme queremos que encabeces este proyecto? En la página web podemos.info, desde este momento, la gente puede manifestar ese apoyo. La segunda condición: apoyarme en esta iniciativa significa apoyarme para que busque un proceso de unidad. Un proceso de unidad con todas las fuerzas políticas y sociales que durante estos años se han enfrentado a las políticas de austeridad y que han luchado en defensa de los derechos sociales. Ejemplos: organizaciones políticas federalistas como Izquierda Unida, pero también organizaciones como ANOVA, como las CUP, como el Sindicato Andaluz de Trabajadores, y también movimientos sociales e iniciativas ciudadanas. A todos ellos les tendemos la mano para buscar unir fuerzas. La tercera condición es el método. ¿Cómo pretendemos hacer esto? ¿Cómo es posible esa unidad? Nosotros proponemos un método. ¿Cuál es? Que elija la gente. ¿Qué quiere decir que elija la gente? Pues entendemos que cualquier persona que quiera encabezar un proyecto que pueda servir para traducir la indignación social en poder político tiene que someterse a lo que diga la gente. ¿Eso es hablar de un mecanismo de primarias? Llámenlo como quieran. ¿En qué se traduce eso? Si obtengo el apoyo suficiente, ese mínimo de 50.000 personas, yo estaré encantado de competir amigablemente desde la lealtad con el candidato o candidata que designe cualquiera de estas organizaciones políticas y sociales, en un proceso participativo que sea abierto. Por poner un ejemplo concreto, con el candidato o candidata que designara Izquierda Unida, si en un proceso participativo abierto a la ciudadanía esa persona tuviera más apoyos que yo, me retiraré y me pondré detrás de esa persona a sus órdenes. Creo que en este momento una de las claves que toca hacer es dar la palabra a la gente. Antes de empezar... ¿Quién graba esto en este programa? If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Sábado 25 de enero de 2014. Aquí comienza una nueva edición de El Cantamañanas, programa número 61. Bienvenidos una vez más al Cantamañanas, un rincón para evadirte un día a la semana. Dicen los que no conocen el programa, no hay ninguna emisora con la música que echan, ¿o qué? Sábado de 11 a 1 en Radio Topo, tienes una cita con el más conspiranoico del panorama zaragozano. Si lo sintonizas no dirás que no, no. Con noticias ideas divertidas y objetivas. El mejor remedio a basura televisiva. Y aunque parezca mentira, pasamos mañanas entretenidas y noticias deportivas. Ya lo sabes, 101.8, el mejor despertador hasta para los resacosos. Y es que el canta mañanas más mola. Deja buen sabor de boca como las Juanolas. Canta mañana. Sonríe al día, empieza el canta mañanas. Con la sintonía dejas tus orejas bronceadas. Un espíritu soleado y personal. En esta radio se habla de lo que se calla en las demás. Cada dos sábados, horas con su voz. Guindilla simplifica toda crítica en humor. Siento mi instinto, buscas algo distinto. Salta a la cama que canta mañanas llama. Kiko, metal, punk, rock o dubstep. Sabes que es tarde para seguir durmiendo o acostarte. Es un placer, ¿y qué mejor de hacer? Que escuchar noticias locas mientras te echas el café. Es cultura musical, es donde gente. Información inusual, joder, sí que es diferente. Bien, la programación es excelente. Y firmado por mí, un MC, no solo otro oyente. Canta mañana. Que te lo cuenten, mantente pendiente a través de esta radio independiente. Entra en la madriguera del topo más picante y motívate al instante. Y esto requiere tanto esfuerzo como talento y menos preocupación por los tantos porcientos. Me impaciento por estar toda la semana sin poder escuchar la música más fresca y variada. Alinea tus mañanas de sábado con el canta mañanas, el toque de humor que necesitas, algún colaborador y buenas visitas. Quita de tu lista cualquier otra emisora. Aquí en las entrevistas se te pasan las horas volando. Es tu primera vez, pues te puedo asegurar que esto es lo que estabas esperando. Canta mañana. Paseando por el campo. Muy buenos días, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía que sigue dando más problemas de Europa. ¿Qué tal llevas esta mañana de sábado, 15 de enero ya de 2014 en el calendario? Ya nos... 25, perdón, digo 15, 25, que como vengo por la mañana. Ya nos hemos olvidado todos de las vacaciones, ya estamos arrutinados de nuevo, vuelta al curro. Ya no, vamos, ya tienes unas ganas de que llegue otra fiesta, ¿verdad?, por en medio. Ay, como ya sabéis, la próxima semana San Valero en Zaragoza City. Para el resto no tenéis fiesta. Así que os traemos el subidón mañanero del Cantamañanas. 120 minutos cargados con música, ciencia, conspiranoia, las noticias más locas de la semana y como siempre todo regado de buenos temazos. En el programa de hoy descubriremos lo nuevo de Tracción, que salió ayer a las 12 de la noche en su web y yo ya lo tengo calentito en mi ordenador para pincharoslo hoy. Hablaremos de Neymar, de las preferentes, de Bert. Nos pondremos conspiranoicos con el espacio exterior. Y los almuercívoros también están perpetrando su crítica, que ahora mismo os compartiré en el Facebook como muchos otros enlaces. Como habéis podido comprobar, hemos empezado el programa con un discurso. ¿De quién? De Pablo Iglesias, que, como sabéis, encabeza este movimiento, nuevo movimiento Podemos, con el hashtag Ahora Podemos en Twitter, que se está meneando por toda España para conseguir apoyos para presentarse a las elecciones europeas. Por ello, este jueves estuvo aquí en Zaragoza City, concretamente en el barrio de La Madalena, delante del Centro de Historias, que se quedó pequeño para albergar a toda la gente que se pasó por allí. Por ello, siendo que estamos en La Madalena, por favor, que alguien de La Madalena se anime si bajaste a esta reunión de Podemos, a este círculo, y cuéntanos qué impresiones tuviste. Como siempre, te digo las vías de contacto, nada más empezar. 976-291-398 es el teléfono, línea directa con La Madriguera. También vía Twitter, @guindyman y @radiotopo, o en Facebook, facebook.com/elcantamañanas con K. Si no te animas a llamar, no te preocupes que después tendremos entrevista también, para que oigas la voz de alguien que no sea yo. Concretamente llamaremos a Alfonso de los Tracción para que nos hable de su nuevo disco. Pero todo esto será dentro de un momento. como siempre, para empezar, primero un temazo. ¿Y a cargo de quién? Pues nos vamos hasta Asturias para escuchar la música de Miss Iva en su último disco, Gran Mentira. Esto se llama Revolución Televisión en asturiano. Como siempre, mi voz es la del Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Muy buenos días. Desde Asturias, la música de Miss Iva abriendo el programa de hoy. 11 y 12 minutos de la mañana. Tiempo para que te cuente la agenda, para que te vayas de concierto esta noche si quieres salir. Porque hay cosas para hacer hoy, ¿eh? Pero por si quieres salir, te lo digo. Comenzamos con una fecha que tenéis muy prontito, concretamente dentro de menos de una hora. El vinilo y Bermú con Elton John y Alex Precario en el Linacero Café de la calle San Miguel de Zaragoza en City a partir de las 12. Pasamos a la noche. Los Mars Red Sky desde Francia y los de Dust Bowl de aquí de Gotham City, muy buenos ellos. Hoy 25 de enero de 2014 en el Pub Ecos, calle Sevilla número 24 de Zaragoza a partir de las 9 y media. Y a las 10 comienza otro concierto muy cerquita de ahí, en la calle Sevilla, pero en el número 2, en la Ley Seca, tocan los Sin Estética. Así que ya lo sabéis, tenéis esas tres opciones, hay unas cuantas más, pero yo os destaco esas tres para esta noche. Entramos ya en el terreno de las noticias de la semana, porque para vosotros, ¿cuáles han sido las noticias de la semana? ¿No habréis oído alguna de fútbol? Seguro que no, por si acaso. No sé si sabéis el revuelo que se ha montado con el fichaje de Neymar por el Barça. Que al parecer el presidente pues dijo que había pagado una cosa, pero en realidad le pagó bajo mano al padre de este futbolista otra. Es decir, que ha pagado más por un futbolista de lo que dice. Hay chanchullos económicos en el fútbol. No me lo esperaba, no me lo habría imaginado nunca. De nuevo, desde el Cantamañanas preguntamos, ¿solo con Neymar o como cuando salió con Messi, que desviaba pasta también del fisco. Solo es Messi, solo ha pasado con estos dos. Ay, tienen suerte de que no los investigan más. Dejamos el fútbol y pasamos a temas más serios, porque esta semana los afectados de las preferentes han estado muy caldeaditos. Concretamente, en el periódico Leía, decenas de afectados por las preferentes se han concentrado este viernes frente a los juzgados de Plaza Castilla de Madrid para recibir, con abucheos y enarbolando chorizos de trapo, al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que ha declarado este viernes por presuntos delitos de abuso de posición dominante y administración social fraudulenta cometidos en el marco de la compra del City National Bank de Florida en 2008. Mucha gente lo estaba esperando ahí a la puerta, seguro que habéis visto las imágenes en la tele de cómo alguno le da hasta con la pancarta en la cabeza. Yo creo que poco le ha pasado. Y veremos cómo acaba Miguel Blesa, pero seguramente acabará con la Infanta. Un montón de juicios, un montón de largos, pero veremos. ¿Entrará en la cárcel? Y si entra en la cárcel, ¿en qué cárcel entrará? Que tendrá, bueno, todos los lujos. Madre mía. Veremos cómo acaba el escándalo de las preferentes, pero mala pinta tiene. Dejamos la economía y nos vamos a los estudiantes, porque esta semana el ministro Wert ha vuelto a mostrar su sonrisa. ¡Oh, qué bonito! ¿Por qué? Por esta noticia. Wert limitará a un semestre las becas Erasmus, que titulaba el The Huffington Post. Decía así: el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte prevé mantener el número de 40.000 universitarios beneficiarios en el nuevo programa Erasmus Plus. Paramos ahí. Erasmus Plus. ¿Plus en inglés? Significa más. Muy bien, vamos a seguir. Que ha entrado en vigor y este mes de enero, acotando las estancias a un semestre. O sea, menos tiempo. Que oscila entre los 5 y los 6 meses. Así lo anunciaba la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, que sabe de las tres cosas, Montserrat Gomendio, que ha explicado los criterios de reparto de los 53,4 millones de euros que la Unión Europea da a España para el curso que viene. ¿Vale? 53,4 millones. Erasmus Plus. Plus de más, pero es menos tiempo. Pues, de estos 53,4 millones, decía el titular, 2,2 millones más que el año pasado, a los que se sumarán 18 millones de euros del gobierno español. Es decir, que con más dinero hacemos menos. ¿Cómo es esto, pues? Aquí algo no me cuadra. Llámame raro. Porque si antes tenías 2 millones menos y la gente se estaba más tiempo de Erasmus, ¿ahora por qué manteniendo los mismos se van menos? Es la magia de la política, que convierte el más en menos, pero bueno. Seguimos adelante. Esta semana, como os decía, el jueves se concentraron la gente de Podemos, esta nueva iniciativa de Pablo Iglesias, aquí en La Magdalena. Y yo estoy seguro de que alguien que me estáis escuchando, topos y topas, bajasteis a enteraros de cómo fue. Por favor, decídnoslo a través de las redes de comunicación. 976-291-398, línea directa con la madriguera más cañera. A través de Twitter, @guindiman y @radiotopo, y también en el Facebook de El Cantamañanas. Por si acaso no os habéis enterado, os acabo de compartir, bueno, os he compartido un tuit y un enlace en el Facebook con el discurso que ha abierto el programa de hoy y también con la crítica que le hacían en Cuarto Poder a este movimiento de Podemos. Porque se preguntaba en esta página, ¿y si este movimiento Podemos puede ayudar a unir a toda la izquierda o la va a separar un poquito más? Porque siempre estamos en que no nos juntamos entre todos, los que os consideréis de izquierdas, o que no os consideréis pero que os queréis juntar con la gente, y parece que siempre hay un bipartidismo también en la izquierda. Y este blog se preguntaba, ¿va a ayudar esto a que se acentúe este bipartidismo, tripartidismo, lo que quieras, pero que no nos lleguemos a juntar todos debajo de la misma barca? Desde Podemos aseguran que no tienen bandera, y parece que de momento sí es. Lo seguiremos la pista de cerca. Y como os digo, por favor, que alguien llame. Me encantaría oíros la voz de alguien que estuviera en La Magdalena este jueves. 976-291-398. Más movimientos que se han generado en estas semanas. Bueno, en estas semanas no, el que toca esta tarde. Porque como ya sabéis, en Zaragoza City, desde los sucesos en Gamonal, en Burgos, con toda esa peña que salió a la calle a reivindicar lo que es suyo, se montaron manifestaciones en Zaragoza y, como ya sabéis, hubo detenidos, concretamente 8. Pues esta tarde, manifestación a las 6 de la tarde en el Paraninfo, convocada por el Movimiento Ciudadano, Asamblea de Delicias, y lo leía esto en el 15mzaragoza.org y en arainfo.org. También tenéis esta información que os leo, que dice así:

Mantecón, escucha el Cantamañana, senta el Toregón. Primero la música de los Tracción y ahora los Pendulum y este Witchcraft. Con ellos ya llegamos a las 11 y 42 minutos de la mañana. Tiempo para que empiece esta sintonía que nos lleva a las movidas científicas del programa de hoy. Mientras espero que vengan los almuercívoros que acaban de compartirme la foto del almuerzaco que se están pegando en el Facebook y que os recomiendo que veáis porque la verdad es que tiene una pinta muy fashion. Una tablita con una cuchara y supongo que eso será una especie de huevo o algo y unas verduritas ahí, parece que está hecho a la brasa, pero como con mucha decoración, no sé dónde han ido a almorzar, pero me están dejando, vamos, flipado. Bueno, dice, con entremeses cebados de propina. O sea, bueno, ¿cómo los están tratando los almuercívoros? Os recomiendo que veáis la foto en el Facebook y si puedo la compartiré en el Twitter. Pero mientras los espero y ellos se llenan la tripa, arrancamos con las movidas científicas del programa de hoy. Mira, encima suben a la puerta, seguro que son ellos. Es que seguro que son ellos. Mira, voy a poner un tema. Voy a poner un tema para tenerlos aquí durante las movidas científicas, porque siempre tiene que pasar esto en el programa. Vamos a poner, por ejemplo, a un gran amigo, HKM desde Fraga y este H de Hierro, que lo publicó hace poco en las redes sociales, y así yo le abro la puerta a la gente que está ahí arriba. No te despegues del programa más natural. Es H de Hierro. correr perros. Lo traigo hirviendo yo, lo traigo hirviendo yo, yo lo traigo hirviendo. Es H de hierro. Correr perros. Lo traigo hirviendo yo, lo traigo hirviendo yo, yo lo traigo hirviendo. Maldito rostro desalmado, te espero tras la mirilla. Te tengo preparado un baño de cuchillas frías. Chilla, porque hoy no es tu día de suerte. Apago la colilla en tu rodilla y empieza tu muerte. Vas a pagar por inocente, inocente. Tú ves normal meterte lo que te ofrecen serpientes. Parásitos, busca acción, en garitos, desperdición. Yo encontré mi perdición, entre canción y canción. Hoy soy invicto, entre el montón, tu último, mi atracción, yo un don, sin donación. Llega H y grita run. Traca pirotécnicas en mis párrafos. Frases como dardos penetran en tus tímpanos. Me adueño de tus órganos con la furia de Kratos. O tengo orgasmos con el sufrimiento de mis odiados. Y si suministro bombas no risa, la duda ofende. Pero qué coño esperabais este pepagin árabe. Rara vez me veréis brillar claro con nitidez. Tú vale pa' mi vida puta, ya no tiene validez. Es H de hierro. Correr perros. Lo traigo hirviendo yo, lo traigo hirviendo yo, yo lo traigo hirviendo. Es H de hierro. Correr perros. Lo traigo hirviendo yo, lo traigo hirviendo yo, yo lo traigo hirviendo. Desde Fraga, que lo trae hirviendo y calentito. HKM y este H de hierro. Ahora sí. 11:45, tiempo para que empiece de nuevo la sintonía de las movidas científicas, pero me he subido a abrir la puerta al grandísimo, único y incomparable Pervis Pascó, que vuelve al Cantamañanas. Buenos días, Pervis. Buenos días. ¿Qué tal estás, tío? A tope. A tope. No vienes cansado, que ayer estuviste entrenando, que lo sé yo. Que estuviste ahí, mucho sabes, que estuviste ahí dándole al básquet, a ver si te haces otra vez profesional como eras cuando eras mozo, ¿verdad? Nunca he sido profesional, pero bueno. Bueno, pues pero sigue metiéndole caña. 11:46, llegas justo, como te digo, a las movidas científicas de hoy. A ver qué te parecen, porque hoy tenemos 10 tecnologías que te hacen más tonto. Esto es lo que decía el titular. Yo he cogido, no sé si he cogido las 10. ¿Pero tú crees que la tecnología puede hacerte más tonto, Pervis? No lo leas, no lo leas, piensa. Vale, mírame a mí. Es que me ha hecho tonto ya la tecnología. Yo... ¿La tecnología te venía un poco de antes? Te hace más tonto. O sea, desde la tecnología más sencilla como las calculadoras, yo muchas veces cálculos tontos que podría hacer con la cabeza, cojo el móvil, la calculadora y los hago con la calculadora. Sí, pero hay que decir que, por ejemplo, las raíces cuadradas ya no tenemos. Creo que no tiene estómago nadie para hacerlas. Ah, hombre, la raíz cuadrada de 9, sí. ¿Cuál era de 9? 3. Ah, muy bien. ¿Y la de 144? 12. Esa es fácil también. O sea, que hay algunas que me acuerdo, ¿no? Pero un logaritmo neperiano, ¿no? Esa nos ha solucionado. Pero. Pero es que en tu vida diaria no necesitas hacer logaritmos neperianos. Bueno, vete a saber que ya sabes que el Cantamañanas lo pueden escuchar científicos de todo el mundo gracias a nuestro potentísimo streaming, al que podéis enganchar en radiotopo.noblezabaturra.org. Y si no, también tenéis enlaces colgados en mi Facebook y en el Twitter, @guindimaña y @radiotopo, que lo compartimos siempre para que puedas escucharnos siempre, cuando y donde quieras. Pero bueno, ya que veo que se te ocurren pocas, te voy a decir yo unas cuantas, a ver qué te parecen. Lo que decía el titular, ¿eh? Espera, estoy pensando, la raíz cuadrada de 9 es 3. Hombre, sí, 3 por 3, 9, sí. Ahí las has dado no, bien. No, 3 por 3... Sí. O sea, la raíz cuadrada, ¿qué era? Es multiplicarlo por el mismo, ¿no? ¿Multiplicarlo por el mismo? Claro. Vale, vale. ¿No? Vale. O sea, la raíz cuadrada es sacarle por qué número se divide. Bueno, que llame algún matemático, por favor. 976-291-398. Repito, 976-291-398. Ayúdanos a avanzar en nuestro conocimiento. Bueno, va, que nos liamos. La televisión, decía este titular. Está claro que te hace más tonto, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Vamos a ver. Dicen que... Menos ver el baloncesto por la televisión. Dicen que a lo que ayuda mucho la televisión es al aislamiento, a los daños auditivos, vicios posturales, resequedad visual, conjuntivitis y sobrepeso son algunos de los efectos negativos que la televisión puede producir en quienes la miran excesivamente. Así lo ha dicho el epidemiólogo, me encanta esta palabra, epidemiólogo de pensiones civiles José Antonio Flores Barrientos al diario mexicano Norte Digital. La tele, muchos la llamamos la caja tonta o el hipnotizador. Ya lo sabéis, como siempre, pues te quedas mirándola, pues si al final te pones gordo, se te secan los ojos, no miréis tanto la tele y escuchar más la radio, que te la puedes llevar en los cascos y irte por la calle a correr o a pasear el perro. Más tecnologías que te hacen tonto. El Twitter. Tú Twitter no tienes, pero Ifasco. No, yo sí. Ni quiero. Yo sí. Pues mira, decían que a través de un estudio sobre la memoria de trabajo, cuyas habilidades son recordar una información y usarla, la doctora Tracy Alloway, psicóloga de la Universidad de Stirling en Escocia, afirma que los mensajes de Twitter son demasiado cortos y no exigen esfuerzo intelectual para procesar o interpretar la información. Esto es lo que decía el diario Telegraph. Entonces, el Twitter, como es tan cortito, pues resulta que te empapas menos y al final no usas el cerebro para nada. Porque dices, es una frase de nada. ¿Esto a dónde me va a llevar? Si lo puedes explicar en 140 caracteres, ¿qué te parece? Pues que como es tan cortito, te vuelves corto. Como es tan cortito, te vuelves corto. Muy buena reflexión, ¿eh? Me ha gustado. Bien. A ver, ¿cuál más? El Facebook, que Facebook sí que tienes. Dice un estudio de la universidad. Me lo va a quitar. Dice un estudio de la Universidad Estatal de Ohio que sugiere que los alumnos que usan más Facebook obtienen peores notas, ya que invierten demasiado tiempo en la red social en vez de estar estudiando. ¿A ti qué te parece esto? Hombre, claro, se ponen ahí a hablar con la peña y tal, a subir la foto, sé qué, pim pam, para ir para allá. Pues que estuvimos de fiesta y subimos las fotos ahí en el bar. Claro. Ahí todo borracho, no sé qué. Las típicas fotos atroces de gente borracha en Facebook. Y si no, también te puedes pegar las horas jugando al puto Candy Crush. Digo el taco fuera, pero ya sabéis, Candy Crush. Por cierto, gente que me seguís en Facebook, dejad de enviarme invitaciones para jugar al Candy Crush o mierdas de ese estilo, porque estoy harto, es una conspiranoia. No quiero jugar a esas historias, ya me vale. Pero yo lo que pensaba es, sí, en el Facebook tiras muchas horas, pero antes las tirabas en otras cosas, ¿no? Yo las he tirado en las motos, por ejemplo. Otro las tirarían, pues eso, saliendo a la calle con los colegas. Otro las tirarían en hacer trastadas. Mejor es tirarlas en salir a la calle con los colegas que tirarlas, sí, en el Facebook. Cierto es. Cierto es, pero me refiero que antes ya había cosas que te quitaban del estudiar. El Facebook es una más, sí señor. Ah, del estudiar, vale, vale. Claro, vale, que te quitan tiempo de estudiar. Sí, el Facebook, hombre, por supuestísimo. Y el Twitter, y si quieres, y aprender a cocinar también te quita tiempo de estudiar. A ver, pero bueno. Más tecnologías que dicen que te hacen idiota. El teléfono móvil. ¿Por qué? Porque mientras que el antiguo teléfono, el fijo, fue creado para acercar a la gente, el smartphone de nuestra nueva generación cuestiona esta función y presenta la paradoja de ser el responsable de cierto aislamiento en las personas. Entonces, ¿un móvil comunica o incomunica? Incomunica, porque estás con alguien y en vez de estar hablando contigo, está todo el rato pendiente de que si le ha llegado un WhatsApp, de que si de que si no sé qué del internet, de que si tal, de que sí, si cual. Conozco gente que mientras te está hablando, como en un programa de radio, pues está pendiente de hacerse un cigarro, ¿sabes? Y de no hablarle al micro, que también queda muy bonito. Pero que critiques a los del móvil y estés tú ahí. Pero que tiene que ver, está oyendo la peña. Que tiene que ver hacerse un cigarro con. Pues con porque me rompes el volumen. Cuando le hablas abajo no se te oye igual. Ah, vale, pero bueno, que es que hay que explicártelo todo el año. ¡Qué paquete! Bueno, seguimos con más. Los videojuegos. Que yo hace días que tiré la consola ya, se me fundió de no usarla, de la capa de polvo que tenía ya no volvió ni a arrancar. Pero en Reino Unido, un chico de 20 años murió por una trombosis venosa tras jugar varias horas con una Xbox 360. Loro con esto, ¿eh? El padre de la víctima aseguró que el muchacho pasaba al menos 12 horas diarias jugando. Según ha trascendido, el episodio fatal comenzó con un fuerte dolor en el pecho que se trasladó a la pantorrilla y dio lugar luego a la fatal noticia. Esto es lo que te decía el Daily Mail. O sea, que si os pasáis muchas horas jugando y empezáis a notar que os duele un brazo o algo, dejadlo. No digáis, me hago el siguiente checkpoint y grabo. No. O sea, tira el mando, apaga la tele y vete a que te dé el aire. Pero es que, a ver, lo que dice el padre del chaval es que pasaba... Que pasaba al menos 12 horas diarias jugando. Al menos 12 horas, y cuántos es que es una barbaridad. Pero cuántos frikis hay. Perdón, ¿cuántos aficionados a los videojuegos hay que se peguen 12 horas jugando? Yo creo que hay unos cuantos, ¿eh? No lo sé. Yo creo que sí. Piensa en todos los juegos online que hay, en todos los juegos online que hay ahora mismo, que la gente paga. Ya, si hablamos de videojuegos, podemos hablar también de Second Life y cosas así, ¿sabes? World of Warcraft, que también la gente se pega muchas horas. Una misión, venga, me pego toda la noche ahí, hasta las 4 de la mañana con gente de otras partes del mundo que ni conoces, un hechicero, un no sé qué. Mira esa gente, la de horas que se puede meter ahí jugando, ¿eh? Cuidado. Cuidado con jugar demasiado a la videoconsola, que te puede dar un patadazo como a este pobre chaval del Reino Unido. Así que ya lo sabéis. Cuidadito con las consolas. Tú sobre todo, que estás últimamente muy enganchado. Pero yo no me... A ver, yo... A. No me pego 12 horas al día jugando. Y B. no tengo modos online ni nada. Yo juego conmigo mismo, contra la máquina o contra cualquier colega que venga a casa. Exacto. O sea, es que tampoco... Porque tú estás aún dos escalones antes de las videoconsolas de ahora mismo. Yo me quedé en el de antes, que ya no me he comprado de las modernas, pero tú aún estás en las de CD. O sea, bueno, sí, en las de... DVD, ¿eh? DVD, es verdad, que DVD. Ya tenía DVD la Play 2. Espera, ¿me estás diciendo que has tirado la Play 3 o alguna de esas? No, yo la Xbox la tiré, sí. ¿La Xbox? Se me la tuve demasiado tiempo parada. Y aparte me había dado ya un par de problemas y la fundí y no me he querido comprar otra. ¿Pero no la Xbox va por encima de la Play 2? Sí, claro. Se podía ¿tiraste la Xbox? Sí. En vez de llamarme o mandarla a arreglarla o... Bueno, lo siento, Pervis, pero aún no nos conocíamos, o sea que... Ah, bueno, vale. Fue en la era pre-Pervis Pascual, vale. ¿Sabes? Pero bueno, seguimos con más. El PowerPoint, oye, son las 12 casi. El PowerPoint, según el periodista francés Frank Fromer, publicó un libro llamado El pensamiento PowerPoint, indignación sobre este programa que te vuelve estúpido. Así se llama el libro. Afirma que el programa busca hipnotizar al público y limitar su raciocinio. La puesta en escena pide una sala oscurecida en la que la gente está atenta a la pantalla y consume 15 diapositivas en media hora. Cuando abandonas la sala, saturado de imágenes, prácticamente lo habrás olvidado todo, relató al diario El País. O sea, que tanto con el PowerPoint que los chiquillos les hacen hacer en el colegio, ¡ay, este resumen de libro, dámelo en un PowerPoint! Que te va a venir muy bien hacer PowerPoint. Y resulta que al final te hace más idiota. A lo mejor es un poco conspiranoico esto también. ¿No? ¿Para qué nos meten el PowerPoint? ¿No hay mejores opciones? Bueno. Y la última, la agenda electrónica. Porque dice que la capacidad humana para poder recordar cifras, números y eventos se siente visiblemente afectada por teléfonos, ordenadores, tablets y demás aparatos que facilitan los datos a los usuarios. Y cierto es que yo me acuerdo de números de móviles de mis colegas de antes de que tuviéramos todos el supermóvil que te apunta todo y tal y que cual. Pero tú ahora mismo te preguntan el móvil hasta de tu novia y a lo mejor ni te lo sabes. Yo el de mi novia no me lo sé. Tu novia, pues mira, a ver, porque cuando te pille te vas a enterar. Pero, bueno, sí. Pero eso... Lo has pillado, ¿no? Hombre, claro que lo he pillado. La gente que no te conoce no sabe que no tienes parienta. Pero bueno... La cuestión es que acordarse de números de teléfono, hay gente que le cuesta hasta el suyo. Que no es si tú conoces a alguien de los que le dices, dame tu teléfono y te dices, espera, que lo llevo apuntado, que no me lo sé. Eso es muy fuerte, ¿no? Pues yo conozco varios que pasan de aprenderse su propio número de móvil y, oye, lo llevo apuntado. ¿Quieres llamarme? Toma, apúntatelo de mi móvil y ya está. Y cuando vas a una entrevista de curro tal, que te piden, oye, el número de tal o... Se lo apuntan en la mano con un boli. O rellenar cualquier movida que te toca en cualquier sitio que te piden el móvil. Se lo apuntan en la mano y ya está. A ver, no hay problema. Bueno. Hay fórmulas de recordarlo, pero bueno. Que ahora vuelvo. Que ahora vuelves. No, ahora vuelves no. Pues tranquilo, que ya ponemos un tema, porque ya que veo que estás tan impaciente por echar el cigarro, no te preocupes que ponemos una canción. Y en este caso, esta mañana, preparando el programa, me ha salido esta carpeta de este grupazo que hacía muchos días que no pongo. Concretamente, La Puta OPP, Los Principios del Rap en España, y este Estilo Pancho Villa, que muchos y muchas espero que os traiga buenos recuerdos. 11:57, después seguimos... con más movidas científicas conspiranoia curioseando aquí en el Cantamañanas. No te despegues del programa más natural. Pancho Villa de Guam. Estilo Pancho Villa. Pancho Villa de Guam. Estilo Pancho Villa. Pancho Villa, Pancho Villa. Más potente que los cañones de Navarones, super mosca, nunca se come lo que se descompone. Soy el doble de noble que un gran conde como lo oye. Soy el corto como el viento del norte, soy una joya. Intenta pillar la paranoia, estilo Pancho Villa, directo de Mallorca, chanelando aquí de chapo mientras otros estorban. Y vámonos ya para allá con la peña que se sobra. Más potente con este estilo vitaminado, más potente que sé que tengas a tu lado. Ya sabes que aunque quieras, no me callo, no me caigo y los tumbo en un asalto. Lo que pasa con esa vasca, necesitas disciplina, quizás iría mejor que tomaras vitamina. ¿Cómo estás? Que les traigo directo de la isla, conmigo y los carnales encontraron una mina. Uy, ahora yo les traigo el sabor. Uy, por favor, ten piedad de mi señor. Uy, comienzo y caliento el motor. Uy, querido Pancho Villa es el mejor. Y ahora llego bombardeo con grandes palabras, con la rima virtual. Llega la turbo descarga, ya sabe lo que te dije. Me sobran palabras y ahora mismo te lo demuestro. Escucha como Chana, soy golpecito, a mí nadie me para. Haciendo raga, soy un valor en alza, en la escena no me frenan. Tus amenazas, si no te gusta esta batalla, has caído rata. Si fuera mucho más listo, te enseñaría si tuviera mucho talento. Te escucharía si quisiera que tú me hablaras. Lo notaría si pudieras tú alcanzarme, nunca te lo diría. Uy, ahora yo le traigo el sabor. Uy, por favor, ten piedad de mi señor. Uy, comiendo y caliento el motor. Uy, estilo Pancho Villa es el me. Es el me, 27 toneladas de orgullo. Con este orgullo, mi rima yo construyo. Es peligroso llevarlo encima tuyo. Como lo oyes, oigo otro ignorante capullo. Léisela así, ay, dame inspiración. Trae algo de cultura para la nación. Que aprenda cómo prende la mecha del cañón. Aparta si no quieres que pa, pa. Cuando esto sucede, yo de ti me apartaría. Si estuvieras tú muy en forma, yo de ti ya correría. Creyendo en alguna cosa, ahora yo le rezaría. Aunque por una otra razón, eso no serviría. Uy, ahora yo le traigo el sabor. Uy, por favor, ten piedad de mi señor. Uy, comiendo y caliento el motor. Uy, estilo Pancho Villa es el mejor. Estilo Pancho Villa trae mariscal de campo. Golpecito Rodríguez, ja, hazlos pringar. Siguiendo los pasos del legendario Buen Fario, es el estilo Pancho Villa. Más potente que los cañones de Navarone, super mujer nunca se come. Lo que se descompone, soy el doble de noble que un gran conde. Como lo oyes, oye, corto como el viento del norte. Gracias señor por tu bendición. Yo ya poderoso ahora está en acción. No deje que te confundan ese auténtico sabor. Como este que te traje, guisantes mejor. Con fuerza tuya sabe, de hecho pa' abajo tengo yo las estrellas. Soy mariscal de campo, organizo yo la batalla. El juego ha comenzado como el amigo Pancho Villa, cuando llego voy a saco. Uy, ahora yo le traigo el sabor. Uy, por favor, ten piedad de mi señor. Uy, comiendo y caliento el motor. Uy, estilo Pancho Villa es el mejor. Más potente con este estilo vitaminado, más potente que sé que tienes a tu lado. Ya sabes que aunque quieras, no me callo, no me caigo y los tumbo en un asalto. Cuando esto sucede, yo de ti me apartaría. Si estuvieras tú muy en forma, yo de ti ya correría. Creyente de alguna cosa, ahora yo le rezaría. Aunque por una otra razón, eso no serviría. La puta OPP llevándonos a las 12 del mediodía. Tiempo para que salude a toda la peña que nos sigue en redes sociales. A Gerardo Avío, a Laura Laurita, a Javier Alvesa, que también nos está escuchando, y mucha otra peña, tú en tu tatis. Muchas gracias a todos por estar al otro lado de las redes sociales. Y ya sabéis que si os queréis conectar con el programa más natural y ver todos los contenidos que metemos ahí, lo podéis hacer en el Facebook de El Cantamañanas, escrito con K, Cantamañanas con K, arroba guindiman y arroba radiotopo, o como siempre en nuestra web radiotopo.noblezabaturra.org, donde también os podéis enganchar a nuestro streaming si os llega mal la conexión de la radio y queréis escucharnos por internet. Y donde vuelvo a ver la foto de los almuercívoros, que nadie ha comentado. A Patri Bernal le gusta esto. A mí me está dejando flipado la foto de los almuercívoros y espero que lleguen pronto al estudio, porque vaya platazos que se han metido. Y voy a compartir ahora mismo otra de los huevos fritos, que madre mía, ¿cómo se han puesto hoy? Pues ¿cómo les ha cabido todo? Y con botella de vino y todo el copón. Y mientras, Pero Hispasco, si le da la gana, ya se sentará, que ha venido con el mono yonki de echarse el cigarro, os comento otra movida científica tecnológica. En este caso, el día de hoy venimos tecnológicos. ¿Por qué? Porque hace días leía que había una ciudad con un superinternet. ¿Superinternet? Decía así: la autoridad municipal de la ciudad de Chattanooga, en estado de Tennessee, en Estados Unidos de América, instaló hace unos meses una red inteligente de alumbrado público que avisa de sobrecargas y evita apagones. El ancho de banda sobrante puede usarse para conectarse a la red 100 veces más rápido que la conexión media de Estados Unidos. La conexión media es de 1 gigabyte, ¿vale? Ya, bueno, perdón, la conexión media es de 100 megas o por ahí, y ellos tienen 1 giga de conexión, 1000 megabytes, 1000 megas de conexión, ¿vale? Frente a los 10 habituales. Eso sí, la cuota de este superinternet de 1 giga es de 270 euros al mes, mientras que, por ejemplo, en países como Corea del Sur están a punto de comercializarla a 20 euros. Entonces, es muchísima velocidad, muchísima. Entonces, se preguntan, ¿un giga de velocidad? ¿Y cómo le sacas partido a un giga de velocidad? ¿Cómo le sacas partido a un giga de velocidad? A ver, Pervis Pasco, que ahora te sientas. ¿cómo piensas que le sacarías partido a tener un giga de velocidad de internet, eh? Un giga, 1000 megas. Bajándote vídeos de gatitos. Bajándote vídeos de gatitos, buena opción. El porno se baja solo casi, o sea que también. ¿Qué más? Te puedes bajar discos, películas, a to meter. Capítulos de series de risas. Pero eso es descargarte, es algo que ya puedes hacer y que más o menos la gente le va rápido. Pero con un giga de velocidad puedes hacer más cosas. Por ejemplo, decía el titular, si en una punta de la ciudad hay un escáner potente que puede mandar las imágenes al médico que está en otra zona del país para atender a más gente y más rápido, pues oye, sería una buena aplicación. ¿Qué dices? Sí, genial. Además, con esta cacho de ancho de banda, podrían verse películas con una calidad que cuadruplica la alta definición. Cuadruplica el HD, ¿eh? 4 HD en gatitos. Imagínatelo. Buf, se ven genial. Los bigotes, todo, ¿lo ves? Se lo ves todo perfecto, vamos, parece que tiene el gato en la mesa. 4 veces la alta definición, Pervis. Solo por el internet. Entonces, ¿qué pasa? Que hay plataformas que podrían apoyarse mucho en este tipo de anchos de bandas. Por ejemplo, el vicepresidente del consorcio Internet 2, que es esta línea, Rob Viezke, pone en ejemplo a YouTube. Dice, si no es porque ya había muchos hogares con banda ancha cuando apareció, el portal de vídeos, que son muy pesados, no podría haber triunfado. Porque claro, lo bueno del YouTube es que lo pinches y lo veas. No como mi ordenador que va a trompicones. En el de mi casa, el de Radio Topo, ¿no? Que va genial. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo yo ya conozco gente que tiene internet en la tele. Internet en la tele. Y ya no ven cadenas normales. Ya solo ven cosas de internet. Puede que este sea el futuro de la tele, porque si tenemos esta cacho de conexión que te fuera tan tremendamente bien, podrías ver lo que te diera la gana sin publicidad, libre, por internet, y los canales normales irían al garete, ¿eh? Y las noticias que te venden siempre el miedo y tal, las podrías cambiar por otras cosas. Porque tú ahora te suscribes a canales de YouTube, te van llegando, tal, tal, tal, y todos los días tendrías cosas para ver. Un nuevo vídeo de gatitos, un nuevo vídeo de un youtuber que te guste, grupo de música, tal. ¿Qué te parece? La televisión por internet, ¿cómo lo ves? No sé. Igual te da que te haga lo mismo, ¿no? Sí. Claro. Total, pues ya te cuento otra movida, pero vamos. Bueno, que sepáis que hay otros casos parecidos, pero no para usuarios comunes. En Europa, la Comisión Europea creó en 2001 la red Giant. Giant, perdón, que es que estaba puesto en francés, que significa gigante, capaz de transmitir datos a 320 gigas por segundo. 320 gigas, cuidado, en sus mejores momentos, dice. Pero solo para centros de investigación asociados a este proyecto. O sea que es una especie de red privada para centros de investigación. Pero 320 gigas, o sea, te puedes enviar lo que quieras en un... más rápido que la luz, casi. Un montón de rápido, pero bueno. ¿No te gustan esta ciudad del superinternet? Pues no te preocupes, Pervis, que te traigo el curioseando ya mismito sin dejarlo, venga. A ver qué te parece esto. ¿Sabes lo que... qué juego era el enloquecedor? Bueno... el Polybius. Hombre, por supuesto, ¿sí? El arcade del terror. Sí. Solo se... o sea, era una máquina... máquina de estas en Portland, en una... joder, ¿cómo se llamaban? Los salones recreativos, que lo pusieron en Portland, en Estados Unidos. Y la peña que jugaba dicen que luego que si tenía pesadillas, que si tenía movidas, tal, no sé qué... Y dicen que era un experimento del gobierno estadounidense. Bueno, no sé qué. Luego sacaron un emulador que ahora me parece que se puede encontrar por internet. Uh-huh. Lo llaman el arcade del terror porque, o sea, no sé, no me acuerdo, aparte de pesadillas y por ahí, había muchas movidas que te daban de jugar al juego. Era un juego como, creo que era como de marcianicos. Pero en plan raro, que se movía la nave o no sé qué historia. Es que yo no lo he llegado a ver. No he llegado a jugar yo tampoco, pero este videojuego, este Polybius, se sacó en 1982 en Estados Unidos de América, pero meses después se retiró a causa de las demandas de los jugadores. Estos jugadores denunciaban que el juego provocaba ataques epilépticos, psicosis, pesadillas, tendencia al suicidio y en tu casa se producían sucesos paranormales. Cuidado con esto. Nunca se probó que el juego existiera, ya que los que en esas épocas jugaron a Polybius no lo recuerdan o lo recuerdan vagamente. Hoy es muy fácil encontrar el juego por internet y se pueden contemplar mensajes subliminales en él. Y otro apunte. Cuidado. La compañía que lo fabricaba era una... o la compañía que lo desarrolló no sé qué, era una compañía que tenía el nombre en alemán, no sé si era alemana la compañía, y el nombre significaba una movida así... Joder, es que esto tenemos... Pon Polybius. Bueno, ¿qué quieres? Que lo busquemos en internet, sí, ahora mismo busca. A la voz de ya, ¿no? Sí. Y nos leamos todos los titulares que pueda haber de la, del Polybius, no, y encontremos ahora mismo, no, una información relevante para que la saquemos ahora mismo. No, sí. ¿Eso quieres hacer? Eso quiero hacer. ¿Eso? ¿En un momento? Ahí, dale ahí. ¿A qué? ¿A las imágenes? No, a la Wikipedia. Ah, la Wikipedia siempre es el remedio para todo, ¿verdad? Vale, ahí. Dale para abajo. Dice que es una leyenda urbana la Wikipedia. Empieza así, ¿eh? Dice, según la leyenda urbana... Esto es lo que te digo. ¿Qué? Supuestamente el juego fue fabricado por una empresa llamada Sinneslosen, en alemán, pérdida de los sentidos. O sea que ya hasta el nombre, ¿no?, de la empresa ya tenía el rollete. Pues aquí en la imagen que hay en la Wikipedia sí que se ve la máquina del arcade. Réplica. La réplica. Bueno, pero eso, que dicen que no se sabe si llegó a existir o no, a lo mejor sí que existió y lo han borrado de las mentes de la gente que jugó, no lo sabemos, pero ahí estaba, el Polybius, ese videojuego maldito. Venga, seguimos con más. Dejamos los videojuegos y te cuento una curiosidad de cuentas, de fechas. Cada mes que comienza en domingo tiene un viernes 13 y cada mes que comienza en jueves tiene un martes 13. Bueno, así lo sabéis, lo podéis contar. Otra curiosidad, esta semana leía que la palabra testificar tenía un origen etimológico un poco extraño. Decía, testificar, a falta de Biblia, los romanos juraban decir la verdad apretándose los testículos con la mano derecha. ¿Mm? Cuidado. Entonces, decía, esta explicación es un poco rara, porque que testifiques agarrándote los huevos a lo Michael Jackson, pues yo qué sé. Y el rollo de, si mientes te los tienes que apretar, ¿vale? Por un lado, hay otras explicaciones, ¿vale? Esta es la que dice que la palabra proviene de testigo. Y esta, a su vez, viene del antiguo vocablo íbero testiguar, derivado a su vez del latín testificare. Testificar está compuesto de testis, testigo, y facere, hacer. Esta es una explicación, porque la de que se agarren los huevos a mí no me acaba de quedar clara. A ver, ¿cómo es esto de antiguo vocablo íbero derivado a su vez del latín? Será al revés. Los íberos estaban... Antes que los romanos. Pues eso. Bueno, de los íberos lo derivaron los latinos, los romanos, vale, y después sí, lo derivamos nosotros. Yo lo había entendido al revés. Vale. Sí. Otra explicación. Testículo viene de testiculus, compuesto de testis, testigo, y el sufijo culus, que es usado en romano como diminutivo. No como para culo diminutivo. Culo pequeñito no, culus de diminutivo en general. Así que los testículos son pequeños testigos. Este puede decir, bueno... Y además encontraba que dicen, hay una leyenda, que cuando... perdón. Alguien era investido como papa... Perdón, ¡ay, madre mía, cómo viene la tos! Antes de que fuese nombrado papa definitivamente, era sometido a una prueba realizada por otro cardenal que le echaba la mano debajo de la sotana y tocaba ver si allí realmente había temario o no había temario. ¿Qué te parece? ¿Cómo va a decir? A ver si nos va a estar engañando y por fuera eres un viejo asqueroso, pero por dentro eres una tía y esto y eres el diablo. Hay que tocarte aquí lo que viene siendo los cojoncillos, a ver si tienes pelos y todo ese rollo. No vaya a ser que nos la metas doblada. ¿Qué te parece? A ver, si tienes los papas, pelos, igual se depilaban, yo qué sé. Los papas, claro, como están allí, mientras eligen el papa dándole la fumata blanca, ¿eh? Que solo vemos el humo, no sabemos de dónde sale la fumata blanca, ¿sabes? Pero bueno, cada uno tiene sus teorías. Dejamos la palabra testificar y te cuento otra curiosidad. Decía este titular, que si metes una Coca-Cola Light en un recipiente con agua, flota. Y si lo haces con una Coca-Cola normal, se hunde. No he llegado a tiempo de comprar las Coca-Colas hoy, que lo quería haber hecho, pero no he llegado a tiempo. Si por favor alguien en su casa tiene una Coca-Cola Light y una normal, por favor hazlo y llámanos y nos lo cuentas. 976-291-398. ¿De verdad? ¿Flotará y la otra se hunde? Habrá que comprobarlo y colgarle un vídeo o algo. Hay que probarlo. Más curiosidades. Si divides el número de abejas, hembras, por la de machos de cualquier panal del mundo, siempre obtendrás el número pi. Eso decía. ¿Cómo lo cuentas? Si no se están quietas, ¿sabes? Pero eso dice. ¿Qué te parece? Una de estas cosas de proporción áurea, ¿no? Y estas cosas, ¿sabes? Que dicen que el universo se forma siempre con respecto a una base matemática y tal, ¿no? Pues esto sería otra ley igual. Las abejas siempre hay... Si divides las hembras entre los machos, el número pi. Siempre. No te mola, venga, otra. No, que necesito que no me mole, que es me parece que curioso. Me miras así como diciendo, vale. No, a ver qué te parece esta, porque yo creo que esta es un poco leyenda urbana. Los ojos de un hámster pueden caerse si lo cuelgan con la cabeza para abajo. Dueños de hámster y dueñas de hámsters. ¿Cuántas veces le habéis hecho putadas a un hámster de que lo coges así y que se le sale un poquito los ojos para afuera y tal? ¿Alguna vez a alguien se le han caído los ojos de un hámster por colgarlo boca abajo? Que se cuelgan, lo cuelgan muchas veces. Que los tienes así en la mano y se tiran. ¿No? Si lo sacudes muy fuerte, a lo mejor se le caen. Dejemos de hablar de joder a los animales, por favor. Pues no es joderlo, me refiero. ¿Se le pueden caer de verdad o no? No digo que lo probéis. No digo que lo probéis. Pero ¿alguien conoce algún caso? No he podido buscar fotos, pero vamos. Otra de animales. Dicen que un koala puede vivir toda su vida sin tomar agua. Con la cerveza le vale. ¿No te ha gustado? Vaya. Pues era el chiste de hoy, ¿eh? Era el chiste de hoy. No, ¿no te ha molado? Venga, pues acabo con una que sí que te va a molar. Cuando un niño termina la educación primaria, ha visto en su corta vida 8.000 asesinatos y 10.000 actos de violencia en televisión. ¿Este qué? Pues bueno, pues mucha violencia, hago. No te deja con el culo roto, ¿no? Un poco sí. Son sí. Muchas imágenes, ¿eh? Sí, no, sí. Son muchas imágenes, pero bueno. Pues nada, como veo que no te entona, después iremos a otra cosa. Pero, para ver si te animas, te voy a poner un temazo. Tú me has traído un USB, pero sí. Es que me está dando mucho miedo que me cuelgue el ordenador que otra no, vez. No, que eso fue el MP3, que el USB no te lo va a colgar, tío. ¿Seguro? Pónmelo y pones un par de temazos, co. ¿Seguro? Seguro. Pon una que es corta y la otra mira, sigue. Mira qué miedo te tengo. Que no te va a colgar. Miedo me das, ¿eh? Pervis Pasco. Este pincho ya lo has probado otras veces. Enchufando el pincho de Pervis Pasco en el ordenador. Aquí está. Ahí. Sí que lo tenemos. Singer, venga, Singer dime. Mornings. Dime qué tema. Singer Mornings, que no las pillado la carpeta. Ah, vale, que tienes carpeta y todo para sí, el cantamañanas. Ahí. Muy bien, muy bien. Pretty Happy y luego New Direction, seguidas, porque Pretty Happy dura media hora. O sea, media hora, medio minuto. Ah, vale. Pretty Happy, New Direction. Sí, vale. De los Wild Ride. De los Wild Ride. Pues escuchamos el punk que nos trae y luego, al programa espera, de hoy. Espera, escucha. Sí, Pretty dime. Happy, una canción así cortica, guay, o sea, rápida, tal. Uh-huh. Y luego el New Direction, una versión de los Gorilla Biscuits. Vale, ¿hasta ahí? Sí. Vale, pues escuchamos el punk que nos ha traído al programa de hoy Pervis Pasco. Y después seguimos con más. el punk de los Wild Ride, llevándonos hasta las 12 y 19 minutos de la mañana. Tiempo para que nos pongamos conspiranoicos, ¿o qué, Pervis? Vale. ¿Sí? ¿Vienes con ganas? Ya sabes que yo no creo en la conspiranoia, pero bueno. ¿No? Pues esta semana salimos al espacio. ¿Por qué? Porque se está moviendo mucho estos días descubrimientos sobre Marte. Como lo estamos investigando un montón, pues salen cositas casi todos los días. En este caso abría el ABC y leía: el Opportunity halla una nueva zona de Marte que pudo ser habitable. El área del planeta donde se encuentra el cráter Endeavour contenía en el pasado abundante agua favorable a la vida microbiana, hasta que el impacto de un objeto llegado del espacio la convirtió en un veneno. Así que hay un sitio donde había agua, pero ahora mismo está envenenada y no te la puedes beber ya. Pero bueno, pudo haber vida ahí. No se acababan aquí las noticias sobre Marte. Seguía leyendo y un poquito más abajo decía: una roca aparece en Marte de la nada frente a las cámaras del Opportunity. Cuidado con esto. Estamos viendo la foto en el estudio y vosotros la podéis ver en el enlace que acabo de compartir en el Facebook, y en cuanto pueda la comparto en el Twitter. Estamos viendo la foto, Pervis. ¿Ves aquí, no? Que está el suelo de esto, el suelo de Marte, para que lo veas qué bonito, no tiene baldosas ni nada, es así. Y de repente aparece esta piedra. Y dicen: ahí va. Por arte de Photoshop. ¿Qué ha aparecido esta piedra? ¿Qué es esto, pues? Sí, han llamado. Serán los almuercívoros. Sube a abrirles, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que esta piedra decía el titular que aparecía de la nada. Pero si leías el titular, decía: apareció aparentemente de la nada justo delante de las cámaras del rover Opportunity, que desde hace ya una década peina la superficie de Marte. Se trata de una roca que en las imágenes de hace apenas 12 días no estaba allí. Es decir, que se ha pegado 12 días allí el rover y ha aparecido pues una piedrecita, un guijarro, que tampoco es mucho. Puedes pensar que ha pasado por ahí un extraterrestre y le ha dado una patada y ha puesto una piedra delante de la cámara. No sé si hay viento en Marte, a lo mejor sí, y puede arrastrar piedras. ¿Estoy loco? Pues a lo mejor. O a lo mejor no, a lo mejor está todo estático ahí en Marte y no se mueve nada. Pero esta piedra ha aparecido delante de la cámara del rover y la gente que lo está viendo allí en la NASA, pues bueno, todos entusiasmados. ¡Venga, una piedra en Marte! ¡Una piedra! ¡Hemos descubierto una piedra! Genial. Espera. Mientras os leía esta noticia, llegan al estudio para sentarse a los micros y uno y dos, los queridos almuercívoros. Buenos días, chicos. ¿Qué pasa? No se oye, tío. Sí que se oye. La luz se ha fundido, ¿eh? Eso es posible. Necesitamos un electricista, ¿no? ¿Conocerás alguno? No. Me suena. Y buenos días, ucraniano, también. Buenos días. Acabamos con vosotros la conspiranoia, porque Pervis Pascu veo que se ha escaqueado, se ha venido a fumar otra vez. Bueno, como os decía, ha aparecido una piedra delante del rover del rover de la NASA que está explorando Marte, ¿vale? Sí. Ha aparecido una piedra que hace 12 días no estaba ahí. Y no saben, pues una sí, piedra, una piedra, sabes. Esta piedra, concretamente. Y no saben si le ha dado una patada a un marciano o cómo ha llegado allí esa piedra, porque dicen que, bueno, pues están entusiasmados con este descubrimiento, ¿vale? Vale. El rollo es que siguen mirando Marte, muy de cerca, y mientras tanto, en la estación espacial, también siguen haciendo experimentos. Concretamente, les han mandado unas hormiguitas. Aquí vemos la colonia de hormigas que le han mandado a la Estación Espacial Internacional. Eso ya lo han cavilado bien, porque dicen, con una piedrecica, unas hormiguitas. Sí, no, pero la piedra está en Marte y la Estación Internacional está ahí colgada. Pero todo tiene relación, esto está todo... Pues sí, sí que está relacionado y ya verás por qué. La cuestión, decía el titular de la ABC, las hormigas viven en la Estación Espacial Internacional como parte de un experimento científico. Decía, científicos de la Universidad de Stanford han enviado cientos de hormigas en el último vehículo de carga que ha atracado en la Estación Espacial Internacional. Ahora, estos insectos viven en el módulo como parte de un experimento científico que permitirá a los expertos mejorar los algoritmos de robots autónomos utilizados, entre otras misiones, para buscar supervivientes en zonas de desastres naturales. Joder. Cuidado, eso mirando hormigas, porque decía el titular que las hormigas, como se comunican por las antenas y por olores y tal, cuando están juntitas, ¿vale?, exploran cachos para saber qué tienen alrededor. Pero cuando están solas, como que hacen círculos más pequeños, ¿vale?, para después pasar la información unas a otras. Lo que también se puede mirar cuando hay manifestaciones, por ejemplo, en cómo se desperdiga la gente, para programar drones para que los vigilen. sabiendo los algoritmos que han hecho las hormigas, saber dónde mandar los robots para que te vigilen. Que esa es otra de las cosas. Que últimamente está lo de los drones muy fuerte y después veremos otro titular que todavía lo pone peor. Entonces, ¿qué pasa? Ya investigan el espacio, ¿no? Cómo te mueves tal, y aparte Marte, súper candente en el tema. Seguimos mirando a Marte y leía este titular que es donde me viene toda la vena. Casi 40 españoles entre los primeros elegidos para viajar a Marte y no volver. ¿Os acordáis de que una empresa holandesa planteaba hacer un viaje sin retorno a Marte, hacer una colonia allí? O sea, te mandamos con un cohete y te quedas allá a vivir, ya para siempre. En Marte, ¿no? Con más gente. Pues claro, tienen que hacer un casting. Y en este casting quedan casi 40 españoles de los 3.722 que se presentaron para la misión Mars One, un proyecto organizado por una fundación holandesa para enviar en una década a 4 seres humanos al primer viaje a Marte sin retorno. La primera criba es pagar unas tasas de $5 a $75 según la riqueza del país de procedencia, que eso está bien, dices, ajustado también, para poder inscribirse en este proyecto, y una sencilla presentación con sus motivos para apuntarse al reto. O sea, te pone ahí con la cámara y dice, hola, me llamo Pepito. Sí, como gran hermano. Eso voy a decir, luego pondrán cámaras en Marte y nosotros desde aquí veremos lo que van haciendo las 24 horas conectados a una cámara y... gran hermano de Marte. Ahí es donde acaba. Claro. Ahí es donde acaba. Como me lo contabas, lo estaba pensando. Digo, mira, casting y todo para entrar, a ver si... Pues bien, yo que le iba a dar la hora de misterio y tal, lo tenía para el final titular, pero bien, vale. Bien sacado. La movida es, ¿vosotros qué diríais para ir a Marte? O sea, vosotros dirían, oye, ¿por qué tienes que ir tú a Marte? Pensad. Yo doy mucho juego, tío. Yo soy medio extraterrestre. No, ya estoy a mitad de camino. O sales con el típico rollo que lleva también en gran hermano. No, yo es que tengo a mi novia aquí. Se ha iluminado. Sí. Ha tenido una idea. Sí. Ha habido una idea. Que yo acabo de subir. Dejad que yo soy el que está más lejos. Que a lo mejor abre alguien, no os preocupéis, ¿sabes? Había un montón de gente. Digo yo, madre mía, pues bueno, que se va el Chastas. Gracias, Chastas. Los gritos y aplausos para ti, aunque no los oigas. Así es el catamañana. Nos llamas a la puerta y tenemos que subir a abrirte. Bueno, ¿qué pasa? Después de pasarse esta primera criba, ¿no? De ponte delante de la cámara y dime por qué tienes que venir a Marte, ¿vale? Ahora se han de someter a una serie de pruebas médicas y físicas para comprobar que están en condiciones de afrontar semejante reto. Porque no puedes mandar allí a cualquier esgarramantas que le duele la tripa cada 2x3. Claro, ¿no? Tienes que mandar a alguien, pues eso, preparado físicamente. Sanete, mental, físicamente. Exacto, sobre todo mental. Porque sí, sí. Estarte allí solo, que luego no puedes irte y decir, me canso de mis colegas y me voy a dar una vuelta por el IKEA. No puedes. Que sea dar vueltas sobre ti mismo no mola, ¿no? Exacto, no mola. ¿Qué pasa? Gran hermano, ¿no? De los 200.000 aspirantes de todo el mundo que se presentaron, solo quedan 1.058 de 107 países. La mayoría de los elegidos procede de Estados Unidos, concretamente 297 personas. De Canadá, 75, 62 indios, 52 rusos, 43 australianos, 40 chinos... 40 británicos, y en total 282 candidatos europeos. Pueden salir muchos chistes. Un australiano, un ruso y un chino. 297 estadounidenses. Sí. Ya sabemos de... ¿Qué va a pasar ahí? Venga, a votar. Sí, a votar, exacto. Bueno, hay un montón de mayoría de Estados Unidos, pero bueno, claro, también cuenta que es muy grande, ¿no? Y más o menos están equiparados. Los americanos... Me parece a mí que chinos hay más que estadounidenses. O sea, que por proporción de gente, me parece que está un poco desproporcionado. Eso sí, pero los chinos les tienen mucho miedo. No los quieren mandar a Marte por si acaso. Imagínate allí, que pueden montar. Como haya tantos, te ocupan el planeta. ¿Qué pasa? Decía que a los seleccionados, según informaba el geólogo madrileño Juan José Díaz, que es uno de ellos, Juan José Díaz Guerra, han recibido un mail en el que se les comunica que no pueden hacer públicos los detalles de los requerimientos de esas pruebas. ¿Vale? No puedes decir de qué te vamos a hacer. No puedes decir si te he montado una centrifugadora, no lo puedes decir. Además, los candidatos que han sido seleccionados en la web de Mars One, que tengan su perfil en modo privado u oculto, tienen que hacerlo público y darse a conocer. ¿Vale? O sea, te hemos seleccionado y ya no te puedes esconder aquí en nuestra página web y tal. Ahora ya tienes que salir al público y decirle, a mí me han seleccionado y yo voy a ser uno de los que puede ir a Marte. ¿Vale? Que estoy en la movida. De todos los participantes, solo 25 personas podrán viajar al espacio y formarán parte del primer asentamiento que construirán en el planeta rojo. ¿Vale? Pues es que flipa lo que están diciendo, que es que va a ir Peña a Marte a vivir allí, tío. Sí. O sea, yo, ¿verdad? Estamos como, sí, pero flipa, ¿eh? Cuidado, porque... Es que esto de libro, de ciencia ficción, no. Se supone que lo van a hacer, ¿no? Lo están pensando, ¿no? Y le están dando vueltas y tienen muchos años, porque recuerdo que este proyecto es para largo, ¿vale? Me parece que es para el 2030. La cuestión es que, claro, con la tecnología que tenemos hoy en día, que un smartphone, dicen que tiene la misma tecnología que lanzó el Apolo a la Luna, pues claro, puede ser que en esos años sea posible. Pero desde Cantamañana nos lo vamos a preguntar, ¿por qué a Marte y no a la Luna? ¿Por qué a Marte y no a la Luna? Porque en Marte ya hemos visto que el rover ese lleva 10 años dando vueltas. El rover lleva 10 años. Hay piedras que se mueven. Y cuando se encuentra una piedra alucinan porque no han dejado un rover en la Luna. Y mira, si llevaría años ya dando vueltas y sabríamos más. Pero no, en la Luna no. A lo mejor es que en la Luna se encuentra más cosas que piedras, ¿o qué? Porque ahí está la conspiranoia grande, ¿no? De la Luna, el único satélite redondo perfecto, ¿no? Alrededor nuestro, que es un planeta raro, con una cara oculta. ¿No le hemos mandado un rover ahí? Si te cae mucho más cerca. Es más, el viaje que vaya hasta Marte casi lo podría tirar por la ventanilla y dejarlo ya ahí en la Luna, ¿sabes? Lo que no sabes que hay en la Luna. Realmente, igual ya está ahí un rover, ¿no? Igual hay una ciudad. que no lo sabes. Y todo esto que dicen, la han aducido los ovnis. ¿Qué cojones han aducido? Se los han llevado y los han metido allí en la Luna y han dicho, a ver cómo sobrevives aquí. Igual estamos nosotros, si estamos aquí conectados en algo. Fíjate. Ya sabes que hay gente que dicen que en realidad es una nave que está hueca, dicen. Que sí, cuidado. Sí, ya lo sé. Dicen que está hueca y que podría haber peña dentro, mirándonos por los ojos. Es que encima tiene ojos y boca, tío. Es que es muy raro. Pero la cuestión es que la Luna, seguimos pasando de ella y nos vamos a Marte. ¿Qué pasa? Esta fundación holandesa se ha comprometido a levantar una colonia habitable y sostenible, diseñada para recibir nuevos astronautas cada 2 años. Y evalúan el coste del primer vuelo en torno a los 6.000 millones de dólares. Y una cosa, o sea, los mandan ahí, ¿no? Pero yo creo que ahí tiene que ir gente antes para hacer algo. O los llevan ahí, venga, al campo, hala, ponte a sembrar. ¿O qué? A sembrar, no, pero supongo que les darán materiales de construcción para hacerse las casas o lo que sea. Y hacer todo un módulo, vamos, yo no lo sé, pero me imagino que hacer un sitio tendrá que ser hermético, ¿no? Para hacerse un poco la atmósfera y todo. Supongo. Es una movida. Que te meta oxígeno y tal. No. Además vi un documental referente a eso y salía como que podían meter un tipo de planta o algo así que era como... No sé, un microorganismo que lo que producía era también eso, oxígeno. Eso también... Que conseguía crear una atmósfera y tal y cual, pero eso era, vamos, una tirada de años. No eso sé cuánto se dice, pero... Se ha visto en películas, no me acuerdo ahora mismo cuál es, pero hay me parece que es Planeta Rojo, además, que se van a Marte y la intención es esa, que han plantado un montón de plantas allí para hacer una atmósfera, ¿no? Y lo tiene así con una cúpula. Sí, también, en una película también sale. Pues sería ese rollo, ¿no? Que manden plantas y tal. Repetimos, porque no se puede hacer en la Luna, si el otro día vimos que las plantas de la Tierra con polvo lunar crecen antes y más fuertes y todo. Pero vale. Bueno, la financiación de este proyecto, que es a donde iba, que son los 6.000 millones de dólares, decía, según explicó en su día, financiará el grueso del proyecto con la venta de derechos de transmisión de un reality show, que es donde iba el ucraniano, claro, que empezará a emitirse en la etapa de selección, o sea, dentro de nada, y podría convertirse en el mayor evento mediático a escala global. Claro, calculad. Ahora ya, por eso, cuando les hacían sacar el perfil ya en público a la web de Mars One, ya decía, ahora tienes que sacar ya el perfil, una web tal, y ya lo empiezan a mover. Ya va a ser, pues eso, el Gran Hermano, pero de astronautas, ¿vale? En plan, bueno, sí, Gran Hermano o cualquier reality de los que hay ahora, ¿sabes? Que son todos de hacer una prueba, ¿no? Y luego te sacan el plano del tío sentado en una silla así, bueno, en esta prueba, ¿no? Pues yo vengo a ganar, no sé qué, ¿sabes? De ese rollo, ¿no? Pero calcula durante cuántos años, porque esto, lo que hablamos, es para el 2030 a lo mejor, no me acuerdo ahora mismo de la fecha exacta, pero es para dentro de mucho tiempo. Mira la de años que se puede pegar ese reality. Eso es lo primero. Es curioso cómo evolucionan las cosas, tío. Y además, yo me preguntaba, si hacen un reality durante tantos años, eligiendo peña de todos los países, además, porque es mundial, no es un algo que sea en España, no, es que va a ser mundial. Igual son 400 personas las que presentaban, ¿no? Claro, hombre, de momento hay 1000 y pico, y al final van a subir 25, o sea, mira qué montón de criba y qué montón de todo que tienen que hacer ahí, y claro, un montón de países, tal. ¿Qué pasa? Que si lo estás viendo durante tanto tiempo, al final la gente ya tendrá dado por hecho que vas a ir a Marte, ¿sabes? Y si luego no puedes ir... Y lo tienes que montar en un plató en plan, ¿sabes? Como lo que dicen de la Luna, ¿no? Que está montado en un plató. ¿Te lo imaginas? Que digan, oye, pues al final lo que vamos a hacer va a ser meterlos aquí en un decorado de puta madre, ¿sabes? Y vamos a tener aquí actuando. Los drogamos para que digan que jodo. Es que la atmósfera es tóxica y aquí estamos flipando. Y en verdad están drogados en un cuarto ahí metidos, todo decorado. Podría ser, ¿eh? Todo el día comeros estas setas marcianas que son muy buenas. Sí. Allí todo el día flipando, ¿no? Madre mía, el ese del agua, ¿no? Le podrían hacer 1000 perrerías, ¿eh? Hombre, seguro, ¿sabes? Que les mueven alguna. Le dirán, vamos a dejar esto puesto aquí para que digan, hostia, ha habido alguien ahí lavado por fuera de Marte. Cerebro, implantación de, vamos. Ya te digo. De ya, ideas. Sí. Y aún encima, pensad también en lo que tendría un reality, ¿no? De gente que esté en el espacio. porque claro, están en el espacio, pero no te van a estar contando todo el día. Pues hoy me he salido al huerto a plantar patatas, tal, claro. ¿No? Porque supongo que tendrás que tener un poco controlado cuando sales, cuando tal. Y luego también el viaje, lo que es de, bueno, me voy a Marte, porque eso no serán dos días, ¿no? No, no, no. Dirán, bueno, venga, pero la próxima temporada, dentro de unos añicos, empezamos con el... Hombre, y encima tiene... El... Creo que tenemos un giga, de conexión ahora, que ahora tenemos un montón. Hombre, claro, eso sí. Y además tiene... Una cuestión psicológica muy fuerte el estar en Marte, creo yo. Porque hace poco hubo un experimento de los rusos que habían metido a unas cuantas personas, de los americanos, que habían tenido ya, me parece que a 8 personas, durante 400 y pico días, aislados ellos solos, ¿sabes? En una caja, es decir, ahí vais a vivir, 400 y pico días. Y lo habían llevado bastante bien. Pero calculad que uno se vuelve loco o modorro, ¿sabes? Pues más reality, más pasta, más... Y tan reality. ¿Os lo imagináis? Que le dé rollo película de terror. Asesina a todos los demás, todo el mundo lo ve desde sus casas y se queda ahí ese tío en Marte, pues... solo con su cuchillo y... Y se pone a grabar, y se pone a grabar los capítulos del psicópata cocinero. Hoy vamos a cocinar a Martín. ¿Os acordáis de la chica esta rubia tímida? Bueno, pues la ha tenido en la nevera. Ya me imagino ya. Con la cabeza cortada, ¿no? Ahí en el... Sí, sí. Encima del fregadero ahí. Sí, sí. ¿Qué opinas tú, el bicho? Hostia. Bueno, pues declaramos la guerra a Marte. O la gente acojonada, ¿no? Que vaya ahí un destacamento del ejército o algo, ¿sabes? Claro. Calcular lo que se montaría, ¿no? Y el tío ahí mientras tanto solo en Marte, ahí cocinando, que ahí. Quiera, ¿sabes? Yo qué sé. Los almuertívoros van a Marte, ¿no? Haría un casting, sí. Los almuertívoros van a Marte, no. Los almuertívoros han estado en otro sitio, que ahora descubriremos, porque las fotos que hemos compartido ya en el Facebook del Cantamañanas, telita donde habéis ido hoy. Así que, para preparar la sección de los almuertívoros que vendrá en unos momentos, acabamos esta movida conspiranoica del espacio con un temazo que esperemos que se cargue bien. Esperemos. Que está en el YouTube ahí tirandillo. Este One Way Ticket to the Moon de Roy Ellis, el chiquito negro también llamado. Y después vienen los almuertívoros y las noticias más locas de la mañana. No te despegues del mejor rollo sin publicidad, como siempre en las ondas de Radio Topo 101.8 de tu FM. One Way Ticket, take us to the moon. All the skinny be standing in the queue to get the ticket so we can pass through. We'll be dancing till the curfew. On the moon there's nothing else to do. One Way Ticket, we're flying to the moon. One Way Ticket, take us to the moon. Lace up your boots so that we can fly. Come on everybody, let us say goodbye. Look for me back, I have my backpack. Tell everyone we're not coming back. One Way Ticket, we're flying to the moon. One Way Ticket, take us to the moon. Trouble on the earth will be over. The man and the moon say come over. The pretty skinny girl is my lover. Who yeah, who yeah, who yeah. One Way Ticket, we're flying to the moon. One Way Ticket, take us to the moon. one-way ticket that goes to the moon. One-way ticket, flying to the moon. All my troubles will be one-way over. One-way ticket that goes to the moon. The man and the moon said come one-way over. One-way ticket, be flying to the moon. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. One-way ticket that goes to the moon. Are you ready to count down? HKM hace. Después de tres años viajando, miles de kilómetros detrás de ti. Cañones de fusiles te dan la bienvenida por aquí. Escuchábamos El billete a la luna de Roy Ellis, y si queréis más ska, reggae y ritmos calientes, mis compañeros de Escándalo en las Ondas están aquí de 8 a 9 todos los domingos. Y ahora mismo, los Kobayashi y este La Valla que nos ha traído Pervis Pasco. Comentaros un poquillo, ¿no? Esta peña. Sí, es un tema del Neunastrich, un LP que sacaron en el 2006, son peña de Alemania. Aunque esta canción la cantan en castellano, igual... Igual alguien del grupo es de aquí o ha pasado por aquí... Yo qué sé, de Erasmus o yo qué sé. De vacaciones o lo que sea, ¿no? O de vacaciones o lo que sea y tal. Es que no tengo ni idea de quién son el grupo ni nada. Y lo que te digo, de un discazo del 2006, el Neunastrich, que os recomiendo que lo busquéis por ahí. Y os lo bajéis. Y eso. Y temazo, ¿no? Pues temazo, dicho queda. Con todo esto, 12:44, llega el momento de escuchar la sintonía preferida por todos los hambrientos y hambrientas de la ciudad que buscan la excelencia en sus platos del sábado por la mañana. gracias a estos dos críticos gastronómicos ya conocidos en todos los rincones de Zaragotan City, nuestros queridos almuertívoros que ya hemos tenido antes, Ucra y Chastarrias, como siempre. Aquí estamos otra vez más. Que ya habéis venido muy fuertes. Sí, os recomiendo que veáis las fotos del Facebook que hemos colgado con el almuerzo que se han pegado hoy los almuertívoros. Y ahora mismo nos van a decir dónde podemos encontrar todo esto. Pero como siempre, a cantar y alejaditos del micro, por favor. ¿Vamos? Ni desayunar, ni merendar, solo almorzar. ¡Qué puta madre! Yo creo que está quedado, ¿eh? Sí, sí, sí, está quedado está genial. En el sitio. No lo podéis haber hecho mejor. Almuercívoros, ¿dónde habéis ido hoy a pegaros este almuerzo? Que es que voy a ver la foto otra vez. Es que es increíble, bueno, macho. Hoy, tela. Tela porque hemos ido a un sitio que además, bueno, el Ucra... Yo había ido alguna vez ya antes porque pilla cerca de mi curro. Y bueno, pues alguna vez sí hemos ido ya en algún descanso o lo que fuera, salir y tal. Sí. Uh-huh. Y hemos dicho, pues vamos a ver, ¿no? Por esta sección que está en la calle Orión. Enfrente de lo que sería el campo de los enlaces, ¿vale? Pues uh-huh. En esa calle, un poco más adelante. Carretera Madrid. O sea, calle Orión, la calle Orión es el barrio de Valdefierro. Exactamente. Uh-huh. Y eso, el sitio se llama El Viejo Roble. Y bueno, pues hemos ido ahí y tal. Es bastante grande, tiene salas para pues tipo de bodas, bautizos, comuniones, de todo. Y bueno, la atención, la verdad, es que para empezar nos ha impresionado porque nos han tratado muy bien. Nos sí. ha gustado mucho tanto la del camarero como la del chef. Porque además tienen hay chef de alta cocina, ¿vale? Y está uh-huh. ahí y hace, o sea, hacía las dos cosas, ¿vale? Porque hemos traído un montón de datos porque nos han traído muchas cosas, ¿vale? Que por eso nos han puesto las tapas especiales. Uh-huh. Oye, el que me falta es el dato del nombre del bar. El Viejo Roble. El Viejo Roble, Roble, perdón, sí. perdón. Que es que lo estaba tuiteando ahora mismo y se me había olvidado, ¿sabes? Vale, pues vale, sí. Vale, entonces, por ejemplo, nos ha estado contando, ¿vale? El chef se llama Chef Christian Badel, ¿vale? Ajá. Uh-huh. Es el chef este típico que entra en la cocina. Esto está muy mal, tal. No es Chef Randy, pero. No, muy majete, ¿eh? Ni chicote, ¿no? Exactamente, no es ahí de esto no puede ser. El caso es que hacen, digamos, eventos especiales, ¿no? Sí, hacen una cosa que le han llamado para el fin de semana que viene, por ejemplo. Ya van a hacer uno de estos, que se lo han denominado gastrocomedia, en el que mientras sirven la comida para que la gente cene y eso con bebidas y todo. Pues hacen una comedia, hacen un monólogo mientras te lo estás comiendo allí. Y luego hacen también de cocina en directo y... ¿Cocina en directo? Sí, hacen show. Montan allí en el salón una cocina portátil, me imagino, con sus elementos que tengan horno, lo que sea, fuegos. Y hacen allí la cocina en vivo. Exactamente. Oye, qué guapo, ¿no? Son espectáculos con reserva que valdría el menú por persona 25 euros. Entonces, me a parece 40 que es, personas, sí, está... el aforo es para 40 y él se pone a hacer la cocina delante de todos, ¿no? Y debe hacer, pues eso, un poquito de espectáculo y tal. Ole. Y luego te lo comes, que es lo mejor para un almuercívoro, eso es... mucho espectáculo para mí, dame de comer. Exactamente. Pues, bien, bien. Eso, por un lado, ¿vale? Vamos a ir sacando todo porque, por ejemplo, las tapas. Vamos a explicar, bueno, a ver... Primero, vamos a empezar por cómo hemos hecho el almuerzo, ¿no? Los huevos. Sí. Los huevos fritos, con las patatas y, en su caso, el jamón en el mío, papada. Ajá. Uh-huh. Yo diría que la verdad es que un sitio muy bueno, casi te diría que de los mejores sitios que nos han presentado, ¿no? Pero sí. Vamos, en general muy, muy bien, los huevos no muy aceitosos, pero con un poquito para que estén bien, la yema muy untable. Uh-huh. Buena untada de esta que le mete un dedo del pan, ¿no? Buena untada. Buena y el jamón también, de corte, bastante bueno y bien pasa, o sea que se nota que no, porque hay veces que o lo dejan demasiado que cruje, o sabes, o algunas partes parece que no lo han. Uh-huh. A mí me ha gustado así mucho, uh-huh. ¿vale? Las patatas tampoco, o sea, eran pues, patatas fritas, no. Ya veo que se escondían. No congeladas ni. Se escondían debajo de los dos cachazos, sí, de jamón tímidas, que te han metido. Sí, tela, que estaba. Ole, o sea, no, de papada con ajo aceite también. Oh. Detallico, hay un chorrico. Detallicos. Ah, upa, bien, bien. Y el pan tiene muy buena pinta. Sí, bueno, tipo... también es. ¿Ves? Yo que soy también panero, se lo he dicho a Lucra, digo, macho, además hay todo crujientico y eso, que hay algún restaurante a veces que lo han sacado de congelados y tal. Y, Es que un buen pan te arregla medio almuerzo, macho. También, o sea, es también. Medio almuerzo. Pero bueno. Y vino de Cariñena. Oh. Campo Rojo, me parece que es. Sí, upa. Sí, tiene rojo oscuro, diría yo, por la pinta del vino. Rojo tinto del bueno. Es ese Campo Rojo porque se te ponen así lo que son las mejillas. Upa. Se te pone a lo Heidi. Bueno, ya veo que los huevos fritos han estado bastante bien y la foto, como os digo, la podéis ver en el Facebook de El Cantamañanas, que está compartida. Sí. Pero Llegar a la tapa. Ahora, llegar a tapa, porque de después tapa. De esa foto me mandáis esta. Sí, sí, sí. Con una tabla, una piedra de estas negras, ¿no? Una tablica de estas de presentación, sí, guay. De era de Oreo, se podía comer, se podía comer. Sí, y, no. ¿Y esto qué llevaba? Pues te explico. Resulta que cuando le hemos dicho eso, una tapica especial, y dicho, ah, pues va a preparar algo el chef ahora, que claro, no estaba preparado ni nada, como siempre. Uh-huh. Y pues es lo que se ha currado en el rato que estábamos esperando a los huevos y comiéndolo. Y se trata de dos platos que son casi iguales. Porque vemos que tienen los dos un buñuelo de boletus con compota de manzana. Oh, muy bueno. Telita. Luego tenía una tosta de pan de tamencino con queso manchego, anchoas y pesto rojo. Ole. O sea, que es como la un tomatito, la tostadica con arriba. Queso y tal. Madre y luego mía. Tenía una para cada uno, distinta, la brocheta. Una es de pulpo con patatas al mortero, regada con aceite de pepitas de uva. Madre mía. Y la otra es la brocheta de pereza ibérica, pimiento de padrón con reducción y pesto, o sea, y reducción de Pedro Ximénez. Bueno. Yo lo único que el pimiento de padrón no me ha picado ninguno. Ah, o sea, es masoca. No son como los quesillos de mi pueblo, ¿no? Que picaban como unos demonios, ¿no? Estos están de los buenos, ¿no? Y yo encantado con todas. La única, el pulpo, que sí que para mi gusto también estaba poquico hecho, pero también las cocinas un poco estas duro, ¿no? Se hacen decir? Así. Sí. Claro, es que lo tengo que preparar pulpo, en el rato este y tal. Claro, claro, es que el pulpo, pero tienes que pegar una buena paliza antes, ¿eh? Y lo que de todas maneras, ¿sabes? Lo divertido ha sido porque nos ha venido con los platos, ¿vale? Y empieza, bueno, estos buñuelos de tal, no sé qué, no sé cuántas, pues nos la prepara aquí en un momento que decimos, tela. O sea, te ha venido con la tabla y te ha presentado tela, encima cada platico. Claro, que a mí me lo ha dado por escrito para que lo pueda, porque es que vamos, sí. Como para aprendérmelo yo, ¿sabes? Es que además, la gente en su casa no lo ve, pero los almuercívoros han venido con el menú del día y escrito toda la tapa que os ha puesto este entrante. Sí, sí, sí, sí. El Chastas lleva hasta un flyer del bar. Sí, o sea, del sub-cooking. O sea, os han dado de todo. Vamos, oye, y además el chef y el camarero hablando con nosotros y tal, diciéndonos que llevaban 12 años abierto y bueno, tuvieron sobre todo al principio un boom, cuando en la zona esa empezaron a hacer sobre todo plaza y más adelante y luego los edificios nuevos y tal, que ahora les ha bajado un poquito de lo que es clientela habitual, porque claro, ya no están toda esa gente que trabajaba en la zona. Claro. Pero bueno, que de momento no les va mal, que ahí tienen su, sí, tienen su. A nosotros la verdad es que, mira, por un lado, lo que sí que nos gusta mucho y valoramos es que el del bar tenga mucho interés en su negocio, ¿sabes? Que se vea que lo. Y ahí sí que nos ha gustado mucho cómo nos han, yo qué sé, cómo se han interesado, cómo han tratado como todo. Como si vieran la oportunidad y la aprovecharan, pues por eso, pues para darse a conocer y para decir que. Y el almuerzo, ole. O sea, el almuerzo. Sí. Muy bien, nos ha gustado. Y el precio era 16 euros. 16 euros. Incluye los dos almuerzos con los platos, el vino y el café. 16 euros para los dos, está muy bien, ¿no? Y te digo, luego detalle, por ejemplo, el pan lo ha sacado. Lo estamos acabando y antes de terminar de acabarlo ya nos ha dicho, oye, ¿quieres un poco más de pan? Y no nos ha dado tiempo a contestar de un. Venga, que sí, hombre. Sí, sí, no, más vale que sobre que falte. Y nos ha sacado otro de pan, una botella también, sin decirlo, sin pedirlo ni nada. Ole. Vino, o sea, que te quiero decir, que en ese. Vamos, que os han tratado como reyes, sí, sí, como sí, putos sí, reyes. Sí, sí, sí, sí. Os han tratado. Y nos han invitado, de hecho, hasta ver las instalaciones. Les he dicho, luego si queréis dar una. Pero claro, no teníamos tiempo, teníamos que venir aquí a comentarlo, entonces. Ya no llegamos tarde al programa, pero otro vamos. Otro día. Pero vamos, que os habéis puesto hasta las patas, en buen ambiente, os han tratado de lujo por lo que veo, ¿no? Y además, un almuerzo fashion, que me parece que es el primer sitio al que vais. Unos. Y tenéis. No. Hubo en uno también que nos pusieron como una sartén con los golfos, que también fue un detalle así decorativo. Cierto, que te lo pongan en la sartén también mola. Pero por allá. Esto, sí, pero no era esto lo veo más rollo alta cocina, lo que hablamos, ¿no? Sí, o sea, no, es que es así, o sea, en verdad, pues eso, el chef sí que nos ha contado que ha estado en otros sitios donde sí que hacían cocina más, pues eso. Más técnica preparada, esta, más preparada, exactamente. Exactamente. Pero que ahora estaba trabajando en el sitio este que le permitía un poco tener las dos vertientes, la vertiente un poco creativa y esa parte más. La cocina tradicional, exactamente. Básicamente. Guay, o sea que puedes ir al bar del Viejo Roble en el barrio de Valdefierro y probar lo que quieras, ¿no? Tanto de hecho, tradicional, huevos fritos de que te caes del culo y si no, tapas así, geniales, entrantes. Más te voy a decir, por las pintas de cómo hablaba y tal el. Él, yo creo que es, incluso si alguno llega y le pregunta por un plato que le gusta, si lo podría hacer y tal, seguro que reservando lo que fuese si habla con él, este se lo haría. Porque, no sé, se le veía muy vivo para sacar cosas. Enseguida se le ha dicho una estapica. Y se ha preparado ahí unas tapas de propio, ¿sabes? Ah, upa. O sea, bien. O sea, vamos, Veo que os ha dejado este contento porque veo una cara de satisfacción. Y las fotos, es que a mí me está dando ganas. Hoy me duele no haberme ido con vosotros. Hostia, pero te digo, vamos a ir otro día a almorzar allí porque vamos, me acaba de dejar alucinado la foto. Os recomiendo a todos que la veáis en el Facebook del Cantamañanas, la foto del almuerzo que se han pegado en el bar El Viejo Roble de Valdefierro. La calle Orión, ¿habéis dicho? Sí. Vamos, genial, me parece increíble. Decoración del bar, chicos. Pues mira, lo que es la entrada, ¿vale? Porque tienen varias zonas. Lo que es la parte así más bueno de la cafetería, pues tiene lo típico, pues algún cuadrico, algún detalle, pero sobre todo pues lo que es la barra, que tiene tapas simples, sencillas, de un pues el huevo relleno, la gama no sé qué tal, y una mesera y una banqueta y tal. Luego ya tiene lo que es abajo de los salones, que tiene tres salones, me parece, nosotros hemos estado en uno. Madre mía, va que está tomarito. Arriba y luego tiene otros dos abajo. Y nosotros en los otros salones no hemos estado, pero en este me he dado cuenta que tiene así como unos cuantos cuadros, pues estos de yo le diría rollo contemporáneo así tal, que no tengo ni puta idea de arte. Da igual lo que diga, renacentista. Pero se puede decir que me lo he inventado. Hombre, contemporáneo, está en tu tiempo contemporáneo, o sea que sí, claro, lo has pintado ahora. Yo lo he visto ahora. Y he dicho, pues es de ahora. Está ahora ahí, pues esto ahora no está. Lo vi ayer, esto lo he visto hoy. Así que, pero bien, es el ambiente majo. Sí. Vale, o sea, una decoración tradicional, muy tradicional, muy típico. No tenía cabezas colgando por las paredes. Bien, es majo, o sea, ni huesos, roídos. Ni... No, y le hubiera molado más al chasta si hubiera ves, a mí sí. No, pero a ver, también me gusta. Yo cuando lo he visto el sitio también le he dicho a Lucra, oye, esto tiene buena pinta porque parece típico sitio donde vas ahí de currela y todo eso, que normalmente en esos sitios te tratan muy bien, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso. Y la decoración, ya te digo, muy tradicional. Muy bien, pues ya sabemos cómo ha estado el almuerzo, cuánto os ha costado, repetimos, 16 euros, dos almuerzos para dos marranos como vosotros. Te quedas bien lleno, ¿eh? Fritos con patatas, vino y gaseosa como para una boda y ahora encima los entrantes, café. También, también. Café carajillo o café no carajillo. Café y carajillo. Café y carajillo. Exactamente. Muy bien, sin chupito para charar ni nada, ¿no? Había que conducir. Muy bien. Solo nos queda, para cerrar la sección y que nos dé tiempo, que son las 12:55, que nos deis la nota del bar El Viejo Roble ubicado en la calle. ¿Cómo estás hoy, tío? Sí, tío, hoy he venido fatal. Ubicado en la calle Orión del barrio de Valdefierro. ¿Qué nota le damos, chicos? ¿No nos vas a poner redoble ni nada? Por supuesto. O para la música, como haces cuando la frase célebre, que mola. Ahora mismo te lo paro. Mira, sí, venga, se hace así, que es que ahora mismo tenía esto aquí sonando en bucle, pero ya está parada. 9.5. Madre mía, 9.5. 9.5. La nota más alta. Yo creo que hasta ahora que hemos puesto. Que... ¿Sí? Y hemos estado largo y tendido debate, porque teníamos ahí el Aparicio también, que está por ahí desde siempre. Muchos sitios. Había pero... sitios por ahí, pero bueno. Hoy, 9.5 al Viejo Roble de Valdefierro, si nos están va oyendo. Va en cabeza, el Viejo Roble. Si nos están oyendo, desde aquí, un abrazo. Y eso queda es. Pendiente que hagamos la recopilación de los almuercívoros para ver qué bares se han llevado la mejor nota de todo el año pasado. Cierto. Dicho todo esto, 12:56... Ponemos un temazo, nos vamos a pasar un poquito del programa en el servidor, así que claro, si alguien nos escucha repetidos, os podéis bajar siempre los podcasts en radiotopo.noblezabaturra.org. Pero nos ponemos un poquito electrónicos de la mano de Netsky y este Love Has Gone, y se lo dedico especialmente a la Saeta Rubia, que está en el Twitter, Seitan Romana, diciendo que le ha gustado mucho el tema de antes de Roy Ellis. Se tenía que haber venido al almuerzo. Se tendría que haber venido. A ver si se mueve con este Love Has Gone de Netsky, sonando en las ondas libres de Radio Topo. 20 años ya siendo la voz de los sin voz. ¡No te muevas! Con este pepinazo de Netska y este Love Has Gone, llegamos a la 1:01 del mediodía. Nos pasamos lo justo para despedir el programa. Como ya, siempre. Ay, sí, hoy no llegamos. Hoy nos hemos pasado, pero bueno, no pasa nada porque ha estado muy bien el programa. El programa de hoy, tengo que darle muchísimas gracias. Primero, Alfonso Zartosa, componente de los Tracción Pamplona, que ha llamado al programa y nos ha comentado cómo va a ser, cómo es su nuevo disco Rotos y Quemados, que os recuerdo os podéis descargar en su web. Para él los gritos y aplausos y muchísimas gracias por contar con el Cantamañanas. No os perdáis el próximo 10 de mayo aquí en Zaragoza en directo Tracción. También muchísimas gracias y aplausos sin música ni nada para Berbis Pasco. Gracias por venir, tío, y traer tus temazos del punk. Ahí está. Ya sabéis que Berbis Pasco, a ver si otro día te animas con la receta vegana, que la echamos de menos. Ah, es verdad, es verdad. Hay mucha gente que la echa mucho de menos. Hoy me he olvidado. Sí. También, muchísimas gracias a los almuercívoros una mañana más, chicos. Ahí estamos. Sois tremendos. Es un placer. Esto genial, hoy habéis descubierto un sitio además que me parece muy interesante. Desde luego. Y también las gracias al Bar El Viejo Roble por aguantarlos y tratarlos tan bien a los almuercívoros. Muchísimas gracias. Dicho todo esto, como siempre, te recomiendo que no desconectes nunca de Radio Topo. La 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva, música libre y sin publicidad y los locutores más reales de la radio. Esta tarde, manifestación. 25 de enero a las 6 de la tarde en el Paraninfo. Radio Topo estará ahí, así que engánchate a la 101.8 si quieres estar conectado con toda la peña que va a estar ahí moviéndose. Dicho todo esto, nos vamos siempre con un temazo y una frase célebre. Chicos, tenéis frase célebre, ¿verdad? Tenemos frase célebre. ¿Podría yo acabar? Venga, de acuerdo. Vale, hoy va a acabar Berbis Pasco. Pues primero, Chastas, ¿te parece bien? Venga, vale, a mí me parece bien. Venga, va, pues a ver. A ver, la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Sí, sí. Comparando de música y todo. Bueno, ¿de quién? ¿Sabemos de quién es? Sí, de Albert Einstein. ¡Oh! Un clásico. Upa, ya te digo, super clásico. Señor ucraniano, ¿usted? A ver, el mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerles felices. De Oscar Wilde. Ah, mira. Muy buena. Yo tengo una de Galileo Galilei que dice así: la duda es la madre de la invención. Bien, bien. ¿Mm? Me pongo los gritos de aplausos yo, gracias. Y por último acaba el grandísimo Berbis Pasco con su frase célebre de hoy, que dice ¿cómo? Si no nos dejáis soñar, nos dejaremos dormir. Bien, bien, ahí... Contundente. Sí, sí. ¡Madre mía! Con ese fondo para esta tarde, ¿eh? Sí, sí. Con esa reflexión nos despedimos desde la madriguera más cañera, quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer, como siempre, acompañarte hasta la una del mediodía. Hasta que nos volvamos a escuchar. Que seas muy feliz y que tus sueños se hagan realidad. Vámonos, chicos. Adiós. ¡Hasta luego!